los derechos humanos se respetan siempre. Y por lo tanto, lo único que queremos es que todos los chilenos que han tenido problemas sepan que hay una justicia en la cual podemos creer y que esa justicia va a seguir operando, sin amnistía, sin punto final, hasta conocer la verdad de todos los casos de Chile.